Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web nos puedes llevar vayas donde vayas, gracias a la escucha online, y, por supuesto, también nos puedes escuchar cuando quieras, gracias a los podcasts. Parecía que no llegaba, pero por fin es San Viernes 3 de diciembre. Un viernes en el que luce el sol y temperaturas que no superarán los 16 grados, se nota el frío hoy en Helves. Durante el fin de semana, mañana sábado sube un poco las temperaturas, 18 grados, el domingo 17, también va a lucir el sol durante todo el fin de semana. Y bueno, pues terminamos la semana en Helves en la Onda, siempre pendientes de la actualidad de nuestro municipio y de la comarca del Aljarafe. Y hoy tendremos nuestras secciones semanales de los viernes. Por ejemplo, enseguida charlaremos con Jesús Guerrero Pato, Pasión Deportiva, que nos trae cada viernes. Nos hablará sobre la actualidad del deporte de nuestro municipio, resultados y próximos encuentros de los equipos para el fin de semana. Manuel Cantón Márquez nos trae su espacio llamado ¿Sabías qué? Nos trae curiosidades que nos dejan con la boca abierta. En el espacio de hoy hablará de un terremoto del club del temeroso club de los 27, que me he liado con el terremoto, el temeroso club de los 27, que atemoriza a las celebrities, ya sabes, estos artistas que no pasaron de los 27 años. La última en ingresar en ese club fue Amy Winehouse. También Qatar, que crea una gran polémica de cara al Mundial de 2022. Los secretos del sueño y cómo afecta nuestra vida. Vuelve el Titanic, esta vez se hundió realmente, fue todo una mentira. Como cada viernes, también tenemos Tu Justicia al Día, donde las tres abogadas del bufete local WF, que son Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informarán sobre aspectos legales que nos interesan como ciudadanos y ciudadanas en nuestra vida cotidiana. Hoy hablarán sobre las novedades del caso de Marta del Castillo. Y en la agenda, Agustín Reyes nos trae un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días con sus famosos saraos y saraitos. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. No te vayas porque arrancamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues como te digo, enseguida Jesús Guerrero Pato nos trae los resultados del deporte de nuestro municipio con su pasión deportiva y desde Oxford. Nosotros vamos a arrancar Helves en la Onda en este San Viernes con lo nuevo de Adele. La canción se llama Oh My God. Hoy estoy fatal, ¿eh? Battle that I cannot fight. a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos. A soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega. A ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Como cada viernes, bueno, pues arrancamos el programa con todos los datos deportivos. Esos datos nos los trae desde Oxford nuestro compañero Jesús Guerrero Pato. Bienvenido. Hola, muy buenas, Israel. ¿Qué tal? Pues sí. Aquí, como te comentaba, off the record, con un frío tremendo aquí en Inglaterra. Qué ganas tengo de irme para España, que allí, a ver, está haciendo frío, pero no tanto como aquí, ¿no? Hombre, yo creo que son fríos diferentes. Aquí está haciendo frío, pero tú sabes, nosotros que nos quejamos por nada, pero porque no vamos a otros sitios. Cuando vamos a otros sitios decimos, esto es frío de verdad, ¿no? Pero es cierto. Claro, para mí eso es mi verano prácticamente, ¿no? Pero es que eso es lo malo. Hombre, no, tampoco. No, pero que Inglaterra tiene eso. En verano tampoco es que haga una calor como aquí de 40 grados, ¿eh? No, la verdad que aquí en verano es como una primavera calurosa. A ver, hay algunos días que el año pasado hizo incluso 30 grados y la verdad que hacía calor. Claro. Pero cuando hace frío, hace más frío que vamos, que la comunión de pingüinos, ¿no? De 30 grados estamos nosotros acostumbrados a ellos, ¿eh? O sea que al revés, para nosotros temperatura ideal. Exactamente. Y ellos aquí se están muriendo. Vas al supermercado y es que no tienen helado, agua. En fin, un día así. Antes de irnos, dime, con el deporte, Jesús, ¿cómo están las cosas en el Reino Unido? Con respecto a la Omicron, la nueva variante, la cepa, tercera dosis, sí, que vais a tener allí. Pues la verdad que ahora mismo se están poniendo la tercera dosis trabajadores esenciales y personas mayores o con de riesgo, Uh-huh. Y demás, lo que te puedo decir también, que esta nueva variante, pues la verdad que se está extendiendo mucho por Inglaterra también. Te iba, no sé si te lo comenté la semana pasada, que por ejemplo el partido de los 4 United, del equipo de aquí, se llegó a suspender porque no sé si era entre 7 y 10 jugadores dieron positivo y tuvieron que suspender este fin de semana, el pasado no, el otro, tuvieron que suspender su partido de liga porque la mitad de la plantilla pues había dado positivo por COVID y tuvieron que posponer el encuentro. Y la verdad que ahora, en cuanto a restricciones, por ejemplo, cuando tenga que ir a España, me tengo que hacer un test el día 2, el segundo día de estar aquí, es que se llama test del día 2, de estar aquí en Inglaterra, y hasta que no te den el resultado, no puedes salir de casa. Jolín. Sí, eso es ahora mismo cómo están las cosas. Un test de esto que te haces tú mismo en casa, lo echas en el buzón, le llega a la empresa, que lo analiza, o al laboratorio, o lo que sea, y te mandan los resultados. Pero bueno, es un negocio, Israel, porque yo cuando vine en verano tuve que hacer una cosa parecida, pero lo mismo, pero podía salir a la calle. Uh-huh. Y claro, tardaron en darme el resultado del test 10 días. ¿Pero qué sentido tiene esto? Ninguno. Ninguno. El dinero, pagar. Ay, bueno, en fin. Como conozco gente que porque cuando contrata los servicios de estos test, te dan como un código. Y conozco amigos que han usado varias veces el mismo código y no han dicho absolutamente nada. No lo puedo creer. Pero bueno. Sí. Madre mía. Bueno, es que hay que buscar. Sí, pero bueno, yo prefiero ir por lo legal y evitar las multas, ¿no? Sí, es que en muchas ocasiones hay que buscarse las maneras, pero a ver, que estamos hablando de salud al fin y al cabo, ¿no? O sea, que hay que tomárselo en serio. Claro, claro. Ay, bueno, muchas restricciones. Sí. El Reino Unido, que va de otra manera totalmente diferente a España. Y bueno, pero vamos a venirnos a España, vamos a venirnos a Gelves a hablar de deporte. Jesús, ¿qué resultados nos traes? Sí, porque de momento no tiene restricciones, entonces vamos a aprovechar. Y vamos a empezar comenzando hablando del Club Deportivo Gelves, del equipo senior, que cayó 2-0 en su visita a Santi Ponce. Con esta derrota quedarían décimos en la tabla con 14 puntos. Están ahí, pero están muy cerca de la cabeza. Entonces esperemos que puedan acceder a esas posiciones más altas de la tabla. El juvenil ganó 6-1 a Puebla, y el Alevín ganó 6-4 a Bormujo. Uh-huh. Y de estos partidos de este próximo, bueno, fin de semana que ya tenemos aquí, el senior juega el domingo a las 12 en Villanueva, y el cadete A juega el sábado, perdón, el senior juega aquí en casa ante Villanueva, y el cadete A también lo hace aquí en casa a las 12 ante Benacazón. Vale. Vamos ahora con baloncesto, porque el junior masculino venció contundentemente 80-32 a Tomares. El senior masculino cayó ante un rival duro como es el Club Baloncesto Coria 78-42, y el senior femenino cayó de 3 47-43. Uh-huh. Perdón, ante Espartinas. Un partido que la verdad que estuvo muy, muy apretado, sobre todo en los últimos instantes, pero bueno, no consiguió pues forzar esa prórroga al equipo femenino. Hablamos ahora de tenis, cambiamos de balón, vamos con la raqueta, porque Ana Luque, pertenece al Club Bernier de tenis de Gelves, obtuvo el tercer puesto en el torneo Sub-11 Internacional Vanguard Stars de Lisboa. Uh-huh. Ahí que se note la pronunciación. Sí, lo estoy viendo, hombre, ya tanto tiempo aquí, algo se pega. Bien. Claro. Y te termino hablando del hockey línea Los Gorilas, que hace un par de semanas tuvimos aquí al presidente y entrenador del equipo, porque tienen competición este fin de semana en Águilas, en Córdoba, que es la segunda jornada de la Liga Nacional. Uh-huh. Y por tanto, pues el próximo viernes tendremos y contaremos los resultados y veremos cómo le ha ido a nuestro equipo de hockey. Uh-huh. Oye, Jesús, antes de irte, Claro, nosotros aquí ahora se nos presenta un puente estupendo. Lunes es festivo. Aquí Constitution. No hay Constitution, ¿no? Allí. Aquí Bridge no cogemos. Aquí puentes no. Porque, claro, ni la Inmaculada ni la Constitución, o sea, ahí tenéis que trabajar. Pero sí es cierto que pilláis las vacaciones de Navidad bastante antes, ¿no? Creo, ¿no? Sí, por ejemplo, los colegios terminan el viernes 17, me parece que cae de diciembre, porque yo solía trabajar en un colegio y mi novia trabaja en un colegio aquí el 17, termina este año, pero claro, aquí no hay Reyes Magos, aquí hay claro, Papá Noel, Santa Claus. Entonces aquí el 4 de enero vuelven los niños al colegio y claro, yo por eso llevo por los últimos 4 o 5 años sin estar en Reyes, porque como tú bien sabes, estaba trabajando en un colegio. Claro. Y pues claro, me tenía que venir para acá y los Reyes, pues bueno, me vinieron aquí, se pasaron por Inglaterra, ¿no? Un poco más. Pero, tuvieron que desviar un poco del camino, ¿no? Oye, Jesús, pero qué raro es trabajar en un sitio donde no hay Reyes Magos, ¿no? También, ¿no? Sí, aquí lo que pasa, mira, te cuento cómo va la Navidad aquí. Bueno, en España no sé si es prácticamente ya igual estos últimos años, pero aquí termina Halloween, te quitas el disfraz de vampiro y ya te estás poniendo el de Papá Noel. Aquí en noviembre, las tiendas, Navidad por todos lados, All I Want for Christmas is You, como dice la canción, la escuchas aquí por todos lados. A todas horas, decoración, etcétera, ¿no? Aquí la verdad que, bueno, yo parezco el Grinch, porque aquí en mi calle es en plan rollo americano, a ver, no tan exagerado, a la hora de adornar las calles y eso, pero sí la adornan y yo soy el único que no tengo nada, ninguna luz. Pero también digo, si yo me voy el 18 a España, ¿para qué me voy a poner ni arbolito? Claro. Allí mi madre y mi padre lo tienen allí preparado, el árbol de Navidad y el Belén y todo. Pues allí lo disfruto, así no tengo que recogerlo ni montarlo aquí, hombre. Totalmente. No, bueno, pues es que yo lo veo eso, pues una Navidad, acostumbrados a vivir la Navidad de otra manera. Pues claro, una Navidad sin Reyes Magos y todo, Papá Noel. Es curioso, ¿no? Al menos. Bueno, ya vamos a estar metidos en Berea, en Navidades. Y también te voy a decir una cosa. Es la primera vez que te escucho hablar, decir claramente mi novia, ¿eh, Jesús? Sí, bueno. Ya estás perdiendo la vergüenza, que eso es bueno. Jesús Guerrero Pato, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo, como siempre. Un abrazo. Un abrazote, hasta luego. ¿Quién quiere ser 14 de febrero? Si podemos ser un miércoles normal. Yo me quito el disfraz que me hace llorar. Ya no más. Tú me pintas de color hasta los huesos, porque sabes que mi piel es de cristal. Y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos. Y que el frío tiemble ahí fuera. ¿Qué sabrán de ti? Esas miradas, ¿qué sabrán de mí? Esas bocas que disparan, solo dicen tonterías. Me gusta que dejes las puertas abiertas y que tus verdades no sean eternas. Tu mundo encantado, tus días amargos, me gusta. De nosotros nunca fuimos de nadar bien la corriente y no hay vaso de agua que nos pueda ahogar. Peces de ciudad que puedan volar, ven y muérdeme la boca con descaro. ¿Qué sabrán de ti esas miradas? ¿Qué sabrán de mí esas voces?

en Ahora Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Comienzan las actividades para la Navidad 2021-2022 que está coordinando la Delegación de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con entidades, hermandades, asociaciones y centros educativos de nuestra localidad. Ayer fue la primera de estas actividades, una merienda de Navidad del alumnado del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. El siguiente acto es la actuación de Joana Jiménez mañana sábado 4 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal en el María José Jaramillo Ramírez, un concierto organizado por la Hermandad del Rocío de Gelves que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Otro concierto, en esta ocasión del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves, es la siguiente actividad navideña del presente año. Será también mañana 4 de diciembre, esta vez a las 4 y media de la tarde en la Iglesia Santa Ana de Triana. El broche final de este fin de semana lo protagonizará la coral Proyecto L, ofreciendo un concierto de música sacra en la Iglesia Parroquial Santa María de Gracia de Gelves este domingo 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Un concierto organizado por la Delegación Municipal de Cultura que cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, se muestra muy satisfecha ante el comienzo de las próximas obras de mejora del campo de fútbol municipal. La complejidad de estos trabajos, así como de los procesos administrativos, ha hecho que este proyecto, que viene de la legislatura anterior, no haya visto la luz hasta ahora. Tras el procedimiento abierto y la valoración de las propuestas presentadas, la actuación se ha adjudicado a la empresa Sport Technical Multijuegos SL por valor de algo más de 185.000 euros. Incluye la retirada del césped artificial actual, con separación de arena y caucho, la reparación de la capa existente sobre la que se colocará el nuevo césped artificial y la colocación de 6 cañones de riego, así como de 3 banquillos cubiertos, 2 de 8 asientos y 1 de 2 asientos. La actuación tiene un plazo de ejecución de 45 días, por lo que muy pronto podrán disfrutar de estas mejoras los deportistas que utilizan las instalaciones deportivas diariamente. El Ayuntamiento de Gelves lamenta y denuncia la situación de desabastecimiento que viene sufriendo el centro médico de la localidad con respecto a las vacunas de la gripe, una situación que ha motivado la acumulación de quejas de las personas afectadas ante la Delegación Municipal de Salud sin tener ninguna competencia en esta materia, ya que solo es responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud. En los últimos días, numerosos vecinos y vecinas han acudido en más de una ocasión y con cita previa al mencionado centro de salud a recibir sin éxito su dosis. Desde el Ayuntamiento se pide al Servicio Andaluz de Salud que tengan más consideración para con estas personas, que en su mayoría pertenecen a población de riesgo, por edad o por padecer ciertas enfermedades, para que al menos sean avisadas de la falta de vacunas, evitando con ello desplazamientos y ausencias en sus puestos de trabajo que son completamente innecesarios. El Ayuntamiento de Gelves vuelve a colaborar con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, organizando una nueva jornada de donación de sangre que tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre. Como viene siendo habitual, las donaciones se realizarán en el hogar del pensionista, que reúne las condiciones necesarias para este tipo de campañas, y será entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Por la situación de pandemia actual, la organización advierte que se tomarán todas las medidas adicionales de seguridad que se requieren en estos casos. Como en ocasiones anteriores, se recuerda los requisitos para donar, que son pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Una donación de sangre dura unos 15 minutos, son 15 minutos que pueden salvar una vida. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Tras la donación, la sangre se repone con la ingesta de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. Se advierte además que el día de la donación no se puede hacer deporte y para más información puedes consultar crtssevilla.org. Ahí hay calendario de colectas, información útil para los donantes de sangre y de tejidos, también y de médula ósea, enlaces, noticias, etc. También se pueden enviar sugerencias, peticiones y mucho más. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 16 grados de máxima y los 3 de mínima. Y más o menos, va a ser el tiempo que vamos a tener durante todo el fin de semana. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.

Myself de Nick Amen, que recordemos fallecía hace unos días a la edad de 59 años. Y nos vamos con las curiosidades que tiene este maravilloso planeta Tierra e incluso con las curiosidades de fuera, aunque no sé si hoy tocará el espacio, nuestro compañero Manuel Cantón, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, hola Irra. Bueno, el espacio creo que no lo tocas hoy, pero si tocas el espacio, otro mundo que es de las conspiraciones, que es otro espacio aparte, ¿no? Otro mundo. Hoy empezamos y ¿por dónde lo dejamos la semana pasada? Y si hacemos memoria, hablamos del Titanic el viernes pasado. Sí, sí, sí. Y tú nos adelantaste esa teoría de que... La conspiración, ¿la has buscado? La he buscado, es claro. Flipante, ¿eh? La he buscado. Y bueno, tú nos dijiste que se rumorea de que realmente el Titanic no se hundió. ¿No? Y es que, bueno, en 1912, E.P. Morgan era dueño de dos barcos, como dijimos, del Olympic. ¿Y del Titanic? Y del Titanic. Y fueron diseñados para ser los barcos más grandes y lujosos de pasajeros en el mundo. Esa empresa se llamaba White Star, ¿no? Que si no me equivoco. Exacto. Bueno, esa es la compañía de seguros. ¿La White Star era la compañía de seguros? Sí. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Y es que, bueno, eran barcos que fueron diseñados pues para eso, para que no se hundiesen, y eran realmente parecidos a los dos. Lo que pasa es que sí es verdad que el Olympic estaba un poco más viejo. Y había tenido un accidente que había ocasionado muchos problemas y pues requería de varias reparaciones. Sí. Y por eso se dice que Morgan había hundido a propósito su propio barco para reclamar el seguro y poder hacer cargo de esas reparaciones. Pero bueno, lo que yo digo, ¿para qué hundir el Titanic nuevecito, que estaba nuevo, que nadie sabe cómo es por dentro ni nada, cuando tú puedes hacerle un rosetón por fuera o algo? Pero es porque el Titanic sí estaba asegurado, por lo visto. Exacto, por eso. Y el que no estaba asegurado era el otro, y el que tenía el porracito era el otro. Por eso, que para qué hundirlo, ¿no? Tú como el coche, lo rayas un poquito. Pero eso, hombre, claro, pero los seguros, eso han cambiado mucho, los seguros en más de 100 años, ¿no? Antes, tú asegurabas las cosas y era mejor, a lo mejor, destrozarlo que la compañía de seguros, claro. Se llevaría la mano a la cabeza, la pobre. Aquí en Madrid hubo un caso que además al final se demostró que había sido intencionado, que era un rascacielos que ardió. Uh-huh. En Madrid. Estamos hablando de finales de los 90, sí, ardió todo el rascacielos, se llamaba Windsor. Y luego se descubrió que se le había metido fuego intencionadamente porque no había dinero. Estaba asegurado, pero no había dinero para terminar el Windsor. Entonces un poco era, la le gente, metemos vamos. Fuego... Cobramos el seguro y... Esas cosas no salen bien. Compensamos. No, claro que no salen bien. Pero es que, bueno, resultó que después se complicó, porque resulta que en el barco estaban tres de los mayores competidores de Morgan. Y resultó que ninguno de ellos sobrevivió. Y quien resulta que no estaba es el propio Morgan, que canceló su viaje horas antes justificando de que se había puesto enfermo. Y bueno, eso habría resultado un poco creíble si horas antes de la partida del barco no hubiese quitado dos estatuas de oro que tenía en el propio barco. Lo que hizo, pues, que todo fuese más sospechoso. Claro. Y a lo mejor, yo qué sé, la película, pues en vez de Titanic, se podría haber llamado Olympic. Olympic, exactamente. Resulta de que incluso hay testigos de la época, periodistas, que decían que el Titanic, sí, eso no es, no lo saben, pero iba un poco escorado saliendo del puerto. Ah, eso sí lo he leído yo también, también lo he escuchado. Esto, iba escorado porque, bueno, en fin, las cosas de que nunca se sabrán, esto nunca son teorías de la conspiración, pero ni está el Morgan, ni la White Star, ni hay ningún superviviente ya del Titanic y no se puede bajar, a ver, no, porque son 11.000 metros a lo que está de profundidad. Muchas horas de bajada. Es una barbaridad. Y bueno, hablando de teorías... Pasamos a otra teoría, del famoso club del 27. La última en ingresar fue Amy Winehouse, el club de los 27. Son artistas que mueren a los 27 años. Está Jimi Hendrix, hay mucha gente. Está Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian Jones, Jim Morrison, Jim Hendrix. Y bueno, esto es una teoría que preocupa mucho a las celebridades de hoy en día, porque si no recuerdo mal, lo último que se rumoreó fue de Justin Bieber. Que no te extrañe. Es que pasa que ya cumplió los 27. Claro, sí, pero es que hay artistas. Pero cuando estuvo a punto de cumplirlos, había mucha gente que decía que podía pasarle. Hay artistas que se les ve venir que son grandes atormentados. Sí. Kurt Cobain salió de la depresión, hombre, y se metía en otra. Amy Winehouse, con los problemas con el alcohol y las drogas, cualquier día iba a dar el susto. Jimi Hendrix, tres cuartas de lo mismo. eso no le pasa a una Isabel Pantoja. ¿Me no, explico hombre, lo que te digo? No. Hombre, a lo mejor hay gente que no conoce el famoso Club del 27. Bueno, todos los nombres que hemos nombrado son pertenecientes a este club. Y bueno, se conoce por un grupo de músicos, normalmente de rock. Sí, que están súper atormentados. Normalmente, que están, claro. Y es que, bueno, pues tienen esa singularidad de haber fallecido trágicamente a los 27 sí, años. Sí, sí. Y de momento hay 30 músicos. No 30 músicos. No es casual. Repartidos por todos los rincones sí, del sí, planeta. Y bueno, no deja de ser curioso que, como hemos dicho, muchos de estos son pertenecientes al mundo del rock. Y bueno, como hemos hablado, normalmente fallecen en circunstancias misteriosas, pero provocadas por el abuso de drogas y del alcohol. Claro. Exactamente. Y bueno, normalmente a consecuencia de un accidente que no se sabe realmente el cómo ha sucedido, o un suicidio. Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, son gente que teniéndolo todo. Exactamente. La fama, dinero, se supone que eso da la felicidad, que no la da tampoco. No la da. Pero aparte son gente que son proclives a tener depresiones y claro, uh-huh. Una cosa, por ejemplo, la última en ingresar que decíamos que era Amy Winehouse, ¿no? Amy Winehouse llevó súper mal. Que cuando cogió la fama en Estados Unidos, que fue un programa de mucha audiencia en Estados Unidos, ¿no? Late Show a cantar el Rehab, fue la primera canción con la que entró en el mercado americano. Bueno, pues fue todo un boom, ¿no? Quería todo el mundo saber quién era esta tía con el pelo así hacia arriba. Claro, con su estilo tan peculiar. Con esa alma de soul impresionante en un cuerpo tan chiquitito y tan delgado, ¿no? Entonces empezaron a salir los paparazzis a seguirla. Y entonces se vio un poco sobrepasada. Claro, ese mundo oscuro es que tenía Amy Winehouse, su pareja con la que se pegaban, el alcohol, las drogas, todo esto. Y entonces empezaron a hacer muchas parodias de ella en Estados Unidos. Eso ya lo llevó fatal. Y cayó en depresiones. Bueno, en internet hay muchos vídeos de ella en sus últimas actuaciones. Ya sí, se veía que estaba muy desmejorada, que ya le había pasado mucha factura la droga y el alcohol. Y vamos. Y al final yo creo que es que eso te va llevando a un submundo, un pozo sin fondo y pues no sé. Sí, sí, a ver, la adicción. Nosotros hemos tocado aquí en Ahora Radio alguna que otra vez lo que es el tema de los suicidios con el teléfono de la esperanza y jolín, es que es algo heavy porque llevarte a hacer eso es muy complicado. ¿Hasta dónde llega tu mente? Es muy complicado. Es bastante duro. En fin. Pasamos a otra cosa. Sí, que yo sufrí mucho el tema de Amy Winehouse, pero a mí me encantaba Amy Winehouse. Era muy fan. Sigue siendo fan. Desde el primer disco, desde el Frank, que es el disco que nadie conoce prácticamente, pues yo escuché ese rollo que tenía en ese primer disco, rollo jazz. Me enamoré de esa voz y empecé a escucharla. Qué guay. Y luego, bueno, pues llegó la mala noticia cuando más alto estaba, cuando iba. Bueno, es una tía de la que se hablará dentro de 100 años. Sí, ha hecho hombre, historia con lo poco. Aseguradísimo. Con lo poco que ha hecho historia. Continúa, venga. Venga, continuamos. Y bueno, vamos a hablar ahora de los sueños. Un mundo que a mí me encanta. ¿Y la interpretación de sueños y eso? Exacto. Yo sueño mucho, tú sueñas mucho. Yo sueño un montón, sí. Tú sueñas mucho, ¿no? Hay muchos sueños que recuerdo y hay noches que me levanto y digo, bueno, por la mañana lo digo, no me acuerdo de lo que he soñado, pero hay muchos sueños que recuerdo. Precisamente de eso venimos a hablar y bueno, vamos a dar unos cuantos datos súper curiosos de los sueños y bueno, pasamos más de 6 horas soñando en nuestra vida. Claro. 6 años. ¿6 años soñando en nuestra vida. Y desde que estamos en el útero ya los bebés sueñan en el vientre de su madre. Y bueno, la mayoría de los sueños se olvidan, como tú bien has dicho. ¿Pero qué sueña un bebé en el útero si no ha visto nada? Pues, ¿qué es lo que sueña? Puede soñar, es que hay muchos tipos de sueños, porque tú puedes pensar también, ¿qué sueña la gente ciega? Pues la gente ciega sueña con los estímulos, el oído, el olfato, el gusto. Pues un bebé puede soñar con, no sé, relacionado con los estímulos que tiene dentro del cuerpo de la madre. Que no son muchos, pero bueno. No son muchos, pero bueno, algo tendrá el muchacho. Vale. Y bueno, muchas veces nos ha pasado que nos despertamos sabiendo que hemos soñado algo, pero no recordamos muy bien el qué. Y bueno, eso se debe a que los cambios que se producen en el cerebro al soñar no concuerdan con el modo en el que procesamos la información rutinaria. No hay un anclaje ahí, lo que nos provoca esa especie de distorsión y no recordamos muy bien, a lo mejor las horas sí las recordamos, pero hay veces que no, ¿sabes? Y bueno, hay muchos tipos de sueños, incluso muchas veces nos da la sensación de que podemos controlar lo que pasa en ellos. A mí, por ejemplo, eso me ha pasado. ¿Sí, en serio? Sí, muchas veces me ha pasado de estar soñando y y como yo poder controlar lo que pasa y cómo pasa. Voy a volar, ¿no? Y volar, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado. Y bueno, y es que realmente eso se puede lograr, se conoce como sueños lúcidos. Ajá. Y es cuando a pesar de estar durmiendo somos conscientes de que estamos soñando y esta clase de sueños pues puede darte la capacidad de controlar y guiar su desarrollo y contenido. Uh-huh. Hay mucha gente que llega incluso a desarrollar esa capacidad de decidir en lo que pasa y cómo sucede en su sueño. Y claro, pero no es un sueño que estás soñando que eres consciente en el sueño. El mundo de los sueños, la mente es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy. Es muy, muy heavy. Muchas veces te paras a leer cosas y te sorprendes tanto que dices, wow, sí. Es otro mundo. Sí, sí, bueno, y así es la interpretación de los sueños, ya es. Eso es muy curioso. Flip alucinante. Tenemos un minutito, no sé si te queda algo. Me queda la última. Venga. Y bueno, esta última, más que un dato curioso, es un poco una noticia que últimamente ha revolucionado mucho las redes sociales. Y es en cuanto al Mundial del año de Qatar, ¿no? Sí, Qatar, 2022. La ha liado un poco. Y bueno, la condición de Qatar respecto al Mundial es que las personas del colectivo LGTBI puedan acudir a los partidos siempre y cuando no muestren afecto en público. Esto nos llama la atención a nosotros porque nosotros estamos en un mundo mucho más abierto, con mucha más libertad. Pero es que allí las muestras de cariño, hasta entre hombre y mujer casados, las muestras de cariño están prohibidas. ¿Entendemos esto? Claro, la homosexualidad no está permitida en ese país. Bueno, el director del comité del Mundial aseguró que su país es tolerante, entre comillas, lo hago con los dedos, no se ve, pero lo comunico. Sí, sí, sí. Y que él dice que dará la bienvenida a la comunidad, pero que quienes pertenezcan a este colectivo podrán asistir a los partidos, aunque advierte que la homosexualidad no está permitida, que tampoco, por lo tanto, claro, las demostraciones de afecto en público. Claro, pero que recordemos esto, que no es que no estén permitidas las muestras de cariño entre parejas de mismo sexo, ¿no? Homosexual. No, aparte de eso, es que no está permitida las muestras de cariño entre ambos sexos, entre sexos opuestos, marido y mujer, da igual, no está permitido. No te puedes besar con tu novia, con tu novio en la calle porque lleva una multa, tío. Parejas heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, da igual. Son cosas de esos cultura, países. Cultura, pero claro, bueno. Todo esto nos llama mucho la atención a nosotros. Manuel Canto, muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene. A un minutito de las 12 del mediodía. Enseguida llegan los compañeros de la onda local con las noticias aquí en Gelbes en la onda. No te vayas. Acércate más, ven aquí.